mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De regreso FM, siempre. Es lo que tenemos para ustedes en la FM 106.9. Buena energía, la mejor selección de clásicos, los mejores oyentes y un calor humano espectacular. Por eso en la FM siempre estamos agradecidos de que compartan con nosotros este gusto musical por los clásicos. Por eso en arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter nos encanta saber cómo están, qué están haciendo, si están trabajando, si están estudiando, si están en sus casas, compartiendo con su familia y con los clásicos de la FM siempre. Yo soy Ani Cárdenas, Ani Prix, bajo la dirección y programación del Clásico Herrera. A esta hora vamos a tener algo de Bajo Tierra, Veo a Fastball, a Daft Punk. Y comenzamos con la buena energía de los Jonas Brothers, algo millennial para que disfrutemos también aquí en la FM 106.9, un domingo de relajo con Only Human. So leave with me again.

mientras descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De regreso FM, siempre. Ya somos más de 60,000 clasiadictos en arroba la FM en Medellín y estoy segura de que hay muchísimos más por ahí que todavía no nos siguen y que lo pueden hacer, arroba la FM en Medellín. Y quiero saludar en este momento a Catalina M, a Gómez, Jamie, a 911 Cris, también a Marín, Juan Carlos y Angela David, que están ahí mandando su saludo, pidiendo sus canciones. Veo que por ahí hay algunos desde Bello, hay otros desde Sabaneta, también desde Robledo. Un saludo para todos. En los cuatro puntos cardinales estamos conectados con ustedes en la FM siempre. Por eso nos vamos con más música. Aquí está Undercover con su Baker Street. Drinking out away and forget about everything. This city dares and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. Used to think that it was so easy. Used to say that it was so easy. But you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. You're crying now. La época de los amigos. de, como siempre, demostrar. La época del amor. Ya viene. Amor y amistad con la FM. Yo amo los clásicos. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. Suddenly the day turns into night.

preparamos para comenzar una nueva semana y la música se convierte en tu mejor compañía. Esto es De Regreso FM. Increíble cómo se va el tiempo de rápido cuando estamos pasando tan bien con estos clásicos de la FM 106.9. Gracias a todos los que estuvieron ahí en arroba la FM Medellín, conectados, saludando, pidiendo canciones o simplemente con un emoji. Todos esos mensajes son bien recibidos. Yo soy Ani Cárdenas, Ani Prix. Y antes de irme, el clásico Herrera ya se está preparando para las baladas americanas, así que no se despeguen del lado suave de la FM con baladas americanas y el clásico Herrera, porque así es como se deben de terminar los domingos, con muy buena música. Así que prepara tus oídos porque aquí llegan los Rolling Stones con su canción Anybody Seen My Baby y también con Rata Blanca, que llega con su mujer amante. Yo soy Ani Cárdenas y nos volvemos a escuchar mañana en el cassette a las 10 de la mañana después del noticiero de la FM. Bye bye, my people. Amor sensual.